a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Desde un Montevideo soleado, pero frío, Montevideo que espera la jornada electoral del domingo, el gusto de recibir a nuestro compañero, suponemos que está en San Pablo, Plinio de Arruda Sampaio. Estamos con Diego en el estudio. Bienvenido, Plinio. Buen día, Hernán. Buen día a todos. Aquí el frío de Montevideo empieza a llegar, pero despacito, aquí en San Pablo, que también está frío. Bueno, sí, nosotros nos reímos de Raoní, el otro compañero joven que tenemos en Río, que se queja del frío cuando hay 20 grados allá, Plinio. Imagínate, acá tenemos 5 de mañana y menos también. Imagínate, si yo de São Paulo bromeo con los cariocas, imagínate los uruguayos de Montevideo. Seguro, nos imaginamos las quejas de los cariocas, de un Brasil que además está con Copa América. Te aprovecho para preguntarte a vos de eso, desde fuera de lo futbolístico, Plinio, desde lo social. ¿Qué cuánto uno sospecha que no hay tanta repercusión o tanto sacudimiento con el fútbol en Brasil en este caso, en esta oportunidad? Y eso habla también de la situación general, ¿no? Sí, en realidad hubo un cambio estructural en el fútbol brasileño después de la Copa del Mundo, porque con la construcción de las arenas para hacer la Copa del Mundo, los ingresos quedaron muy caros. Entonces, el fútbol hoy día presencial es básicamente un sport de clase media alta en Brasil. Por eso los estadios están en la mayoría de las veces vacíos. En el caso brasileño, claro que se llenan los estadios, pero el público, aunque que mismo siendo de clase media, están, digamos, de muy mal humor y ya chiflaron mucho la selección brasileña, que en el último partido hasta le fue un poquito mejor. Pero en realidad no, lo que se siente es que la gente ve con indiferencia el fútbol. Yo creo que yo no recuerdo de haber visto una Copa América tan poco, digamos, privilegiada por la población. Bueno, Plinio, arrancando también en los temas vinculados a la política y al gobierno, ¿qué importancia se le da en Brasil al caso del arresto de este militar que iba en el equipo Avanzada, digamos, a la cumbre de líderes diplomáticos, que fue encontrado con 39 kilos de cocaína, que seguramente no fueran para consumo personal, ¿no? ¿Qué importancia se le da a este hecho? ¿Cómo repercutió allí? Si es un tema nada de narcotráfico que logró cooptar, digamos, a un militar, o si puede llegar a tener algún otro tipo de impacto. Mira, el tema es gravísimo. La prensa brasileña le dio y le está dando mucha atención. Es la titular de los periódicos y también en el radio. Es un tema permanente. Bueno, Brasil está saturado de escándalos, porque son escándalos todas las semanas y todos gravísimos. Y hay una especie de un kit escándalo. Entonces las autoridades, cuando viene un escándalo, dicen, mire, esto es una cosa tópica, indeseable, pero se van a tomar todas las medidas para que no se repitan y por ahí queda. Entonces el esfuerzo es un poco decir que es un problema personal, ¿no?, de narcotráfico del sargento que fue preso. Pero la realidad es que por la cantidad de drogas que supone, digamos, una maleta grande con drogas, esto significa que no se agota en el sargento. O sea, este señor tuvo la capacidad de meter esta maleta sin ninguna supervisión y sin ningún disfraz, porque no habían ropas, no estaban escondidas, estaban explícitas. en el avión de apoyo a la comitiva del presidente brasileño. O sea, esto es más que el sargento, es un problema sistémico que involucra las Fuerzas Armadas brasileñas, la aviación en particular, y demuestra el avanzado grado de degeneración del Estado y de avance del crimen organizado en las estructuras del ejército brasileño y del Estado brasileño como un todo. Bien, y además de involucrar obviamente a este sargento, a este militar, ¿qué otras autoridades podrían estar, no digo involucradas, pero sí que puedan terminar cayendo o dejando su cargo? Yo me refiero, me imagino, a autoridades diplomáticas que o autoridades de aduanas, autoridades del propio gabinete, ¿no? Ministerio de Defensa. ¿Quiénes serían los responsables directos de esta situación? Mira, el responsable directo es la aeronáutica brasileña, ¿no? Porque los aviones son de las fuerzas aéreas brasileñas. Entonces, es esta, digamos, jerarquía que tiene que ser investigada por lo mínimo, ¿no? Pero claro que también el Servicio de Seguridad de la Presidencia de la República Brasileña también tiene que tener alguna responsabilidad. O sea, es una cosa realmente gravísima. Lo que van a hacer, de hecho, yo todavía no estoy seguro, porque Bolsonaro no habla nada y siempre dice, bueno, la culpa no es mía. Entonces, todavía no hay nada de concreto. Lo que estamos acostumbrados aquí en Brasil es que los escándalos vienen y realmente no pasa nada, porque probablemente la jerarquía del Estado está de alguna manera cómplice o directamente involucrada con esto. Pero no hay duda, Diego, que es un hecho gravísimo, que además desmoraliza a Bolsonaro en la reunión, porque ya llega con este, digamos, con este problema inmenso. Pero la impresión que tengo es que Bolsonaro tiene su mundo propio, sus pequeñas batallas, y no le da mucha importancia a estos escándalos monumentales que exigirían, digamos, medidas drásticas. Bien, con respecto a la expectativa que hay por parte de Brasil en esta reunión de jefes diplomáticos en Japón, vos decías, creo que con bastante tino, ¿no? Uno lo ve a Bolsonaro como con su propio juego, no como un líder mundial, sino como alguien que juega su propio juego. ¿Pero hay alguna expectativa de la participación de Brasil en este encuentro de presidentes, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de conflictos que hay en el mundo, las posiciones que pueda llevar Brasil a este encuentro? Mira, expectativa no tengo ninguna, porque la política externa es una proyección de la política interna. Y como Bolsonaro todavía está muy, muy confuso su gobierno, porque para allá de los ataques directos a negros, indígenas, mujeres, LGBT, tal, él no tiene en realidad una política articulada para Brasil. Y por lo tanto llega a esta reunión con un discurso ideológico antiglobalización, pero sin políticas concretas. Hay dos novedades en su discurso, que siempre es muy precario y hay que leerlo con cuidado, porque habla, después deshabla. El primero es que él dijo que llega a la reunión sin tomar partido en la disputa entre China y Estados Unidos. Y eso yo creo que tiene a ver, es una novedad en su boca, porque él siempre fue totalmente contra los chinos y muy pro-americano. Pero yo creo que él llega con el pragmatismo de decir, bueno, no me quiero meter en esta pelea de grandes, ¿no? Y él acepta su papel totalmente secundario. Eso, él no disputa esto, no le importa, yo creo. Y la segunda cosa que él dijo es que Angela Merkel había pedido una entrevista con Bolsonaro para discutir el medio ambiente. y él dijo que puede conversar, pero que no va a aceptar ningún tipo de reproche. O sea, en la cuestión ambiental, él hace, digamos, un hincapié que nosotros no es prioridad de este Estado cuidar del medio ambiente. Y eso él lo hace porque tiene que pagar tributo a los ruralistas que le dieron un apoyo muy fuerte y que están en una ofensiva muy grande sobre los indígenas y sobre la Amazonía. Pasando a otro tema, Plinio, lo que sucedió esta semana en relación a Lula, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que rechazó dos pedidos de habeas corpus que había presentado la defensa de Lula. Se habla de eso, se habla de la interna de del tribunal, ¿no? Del Supremo Tribunal Federal, se habla de una división. ¿Cómo estás evaluando esto? Mira, la situación legal de Lula cambió bastante con las divulgaciones de las conversas del juez Moro con los fiscales de Lava Jato. Sí. Esto deja la situación, digamos, de la legalidad del proceso y la legitimidad del proceso muy, muy problemática. Entonces, como el Supremo brasileño es un Supremo que se presenta como extremadamente formalista, pero en realidad es totalmente político, la situación, la presión para que Lula tenga un juicio justo aumenta, y esto es muy fuerte y aumenta todo día, hasta porque los escándalos de las conversas de Moro con los fiscales también sangran, no salen noticias todas las semanas, casi todos los días, y son cada una más graves que las otras. Entonces, lo que el Supremo dio ayer, en realidad, fue una especie de un pateó la pelota para adelante, ¿no? Sí. Y dio tiempo para resolver esto en el segundo semestre. Porque la manera como el habeas corpus fue rejeitado, ¿no? Fue muy débil, porque fue por un voto, y siendo que el voto decisivo fue un voto tímido, donde él dice, mira, en este momento, con este pedido, no hay fundamentos todavía, pero el pedido de Lula no incluye, de los abogados que fue ahí al juicio, no era un pedido que incluía las nuevas informaciones de las conversas de Moro con los fiscales, pero era un pedido anterior. Entonces esto es un poquito como si el Supremo pidiera tiempo para sentir la situación política un poco mejor y dar una decisión en el segundo semestre. Es así que yo lo leo en el momento. Claro, claro. Ahora, esta semana el gobierno de Brasil anunció que había hecho un acuerdo con dos de las empresas investigadas en la operación Lava Jato, por el cual van a devolver 293 millones de dólares a Petrobras y al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasa con todo esto a nivel de los empresarios, que son la otra pata? Uno ve la pata del gobierno, pero hay que ver la pata de los empresarios. ¿Cómo reaccionan? Bueno, aquí siempre, Ángeles, hay que ver las cosas en Brasil con mucho cuidado, porque sí, una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se hace. Sí. En realidad, la posición de Lava Jato con las empresas es siempre una posición muy, muy, en realidad, pro-empresarial, porque las empresas, estos acuerdos que aquí en Brasil se llaman de acuerdos de leniencia, sí, donde se dice que si lo agarran en corrupción, las empresas tienen que pagar una multa, lo que en realidad libera a las empresas para la multa, porque lo correcto sería expropiar estas empresas. De cualquier manera, hay que ver, esta cifra es tan grande y la situación de las empresas que cayeron en Lava Jato es tan precaria que yo sinceramente dudo mucho que esta deuda sea algún día paga. Entonces, este es el primero. El segundo es que Lava Jato hacer las empresas pagar multa a los extranjeros ya es una servilidad que ultrapasa todas las, digamos, las dimensiones imaginadas por el colonialismo, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay que ver lo que hay de retórica, lo que no hay de retórica. De cualquier manera, es todo esto muy negativo para la economía brasileña, porque aumenta las incertidumbres, aumenta la capacidad de los tribunales norteamericanos a hacer demandas sobre empresas brasileñas. Todo esto acentúa la inseguridad jurídica y va agravando la crisis, que ya está bien fuerte. ¿Por qué es que Estados Unidos puede hacer estas demandas? Porque yo me imagino que si el juez brasileño obliga a la empresa a pagar una multa a los americanos, y si esa empresa no paga, bueno, me imagino que los tribunales neoyorquinos van a decir, pero esto ya está decidido, o sea, ustedes tienen que pagar. Y la cifra es tan, tan grande que yo sinceramente no creo que Odebrecht tenga en el momento la menor capacidad de pagar eso. Está claro. Yo sé que no es solo Odebrecht, ¿no? Pero digo, sí. Todos están mal y Odebrecht es la que está peor. Está claro. Y la economía, vos decís, le hace mal a la economía está, sigue estancada. Aquí la economía va muy mal, ¿no? La situación internacional también yo creo que se va deteriorando, sí. pero el movimiento aquí en Brasil es de aumento del desempleo y de desaceleración de la actividad económica que ya está más o menos, en un patamar anual de 1% más o menos de crecimiento, pero cayendo. Está bien mal. Bien. Una cosa puntual sobre lo de Lula, Plinio, que planteabas, porque claro, está sobre la mesa y en primera plana todo lo judicial. Pero ayer escuchaba de noche una entrevista que le hacían a Ciro Gómez, que en algún momento se manejó su nombre como eventual alternativa a Lula si iba procesado, y él mostraba lo que pasa en la clase política brasileña al máximo nivel. Porque le decían, sí, es un escándalo lo de Moro. Yo, como creo que es abogado, cuestionaba todos los pasos legales, pero a la vez como político le decía, yo sé bien lo que hizo Lula y yo muchas veces le advertí a Lula lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo. Por lo legal cuestiona, no le queda otra que cuestionar a Moro y los fiscales y todo, pero a la vez te está diciendo que saben bien las cosas no honestas que hizo Lula y que hizo la cúpula del PT, ¿no? Mire, Hernán, para que seamos justos, lo que hizo Lula es más o menos lo que hace Ciro, claro, y lo que hace Alckmin y lo que hacen todos, porque el problema de la corrupción política en Brasil es un problema sistémico. La democracia brasileña se financia con estos recursos de grandes empresas, y esto es la manera que las grandes empresas tienen de controlar los políticos a rienda corta, digamos, con rienda fuerte, ¿no? Con mando fuerte. Entonces, esto es lo primero, para que no seamos hipócritas, okay. y para que no se pinte de santo este señor que ya participó de más de 8 partidos. Bueno, la segunda cosa es, lo que pasó con Lula es que lo que pasa en la política brasileña es que lo que todos saben se comprueba. Esto es lo que hizo Lava Jato, en realidad, ¿no? La investigación de la corrupción política pone acá claro lo que ya todos sabían que se pasaba. Bueno, en el caso de Lula es evidente que el partido tiene relaciones muy, muy promiscuas con el capital. Pero el problema es que de Lula no es que Lula sea un santo, es que Lula, como cualquier ciudadano, tiene el derecho a un juicio justo, ¿no? Y esto sí es una demanda democrática, una demanda civilizatoria, que no hay como negarle ni a Lula ni al más terrible de los asesinos. Claro, ¿no? Y no que esté comparando Lula con terribles asesinos. Yo digo, es una demanda civilizatoria mínima. Y esto sí estaba puesto desde el inicio que esto tiene que hacerse. Entonces, sí, que se comprueben las cosas, la responsabilidad de Lula, pero sin la persecución explícita que pasó con el juez Moro, que más o menos, ya que estamos en Copa América, sí, se comportó más o menos como un juez ladrón, claro, un árbitro ladrón. Entonces, él combina con el atacante del otro equipo y con el técnico del otro equipo de cómo va a pitar el juego. Esto es, esto es una cosa que desmoraliza de manera completa la justicia y que exige algún tipo de reparación, sin duda. Sí, con el apunte de que el jugador afectado también juega bastante sucio, pero bueno, eso no quita lo otro, ¿no? Sin duda alguna, porque en la política aquí en Brasil esto... No, una parte del PT y una buena parte de la izquierda brasileña sale con la consigna Lula libre. Sí. Bueno, pero no es la consigna que yo creo correcta, porque Lula libre es un poco para decir, mira gente, esto es del sistema, todo está liberado, se continúa todo igual, se amnistía lo que pasó para atrás, vamos a poner esto más, escondido, pero sigue el juego de la financiación empresarial de la política igual. Eso yo creo que es un equívoco. Pero la consigna, juicio justo, yo creo que sí es una consigna correcta, claro, porque esto no quiere decir que Lula sea un santo, no es. Los problemas del PT son gravísimos. Hay altísimos dirigentes del PT, como Antonio Palocci, que están presos y que reconocieron todos los robos, ¿eh? Entonces esto, no hay duda alguna que el PT está involucrado en esto hasta el cuello, ¿eh? Pero esto no le quita a Lula el derecho que es de él y de todos los ciudadanos de un juicio justo. Está claro. Bien. Bien, Plinio, como siempre, un gusto poder conversar contigo, tener tu análisis, tener la información también desde allí. Te mandamos un fuerte abrazo, esperemos que no se contagien del frío uruguayo y que mantengan la temperatura esa que tienen por lo general en Brasil, superando los 20 grados. Un abrazo grande y como siempre, gracias. Ok, muchas gracias, Diego. Gracias a todos ustedes. Fuerte abrazo a los oyentes de Radio Centenario.